Hay solo una manera de librarse del temor, como todo otro pecado. Tenemos que reconocerlo, confesarlo, arrepentirnos de él y apropiarnos de las promesas divinas del perdón y seguir adelante. Así que hay que confrontar sinceramente el temor y hay que confesarlo como pecado. Tercero, hay que apropiarse de la promesa de protección divina. ¿Saben que la Biblia está llena de promesas? Y si yo fuera una persona con un espíritu de temor, buscaría unas cuantas tarjetas y me sentaría con lápiz en mano y anotaría las porciones bíblicas que les voy a dar en un momento, copiándolas en esas tarjetas, pondría una en el visor del coche, pondría otra en el espejo del baño, otra sobre mi escritorio, pondría una en mi billetera y tal vez en mi bolsillo. Así que cada vez que el espíritu de temor empezara a invadir mi vida, sacaría una de las promesas del Dios Todopoderoso y la leería en voz alta. Dios nos ha dado promesas para alentarnos y fortalecernos. Usted dice, ¿de qué promesas está hablando? Permítanme darles 4 o 5 que ustedes pueden anotar. La primera, Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esa es una buena palabra, ¿verdad? Número 2, Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Proverbios 3:25. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este es mi favorito. Isaías 41:10. Léalo en voz alta conmigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ponga esos versículos en su corazón. Escríbalos en tarjetas. Y cuando el espíritu de temor empiece a introducirse en su vida, saque un pasaje y empiece a leerlo. No se limite a estos pasajes. Busque los suyos propios. Puede buscar las palabras temor y miedo en una concordancia bíblica. Busque todos los pasajes, escarbe esas verdades y hágalas parte de su sistema. Y cuando el enemigo se acerque con sus susurros de temor, usted le dice, olvídalo, tengo un par de palabras de Dios. No temas. Luego, tengo que decirles algo que va a sonarles más bien extraño y tal vez como respuesta de cajón, pero no lo es. Espero que presten atención. Usted necesita cultivar una relación personal más estrecha con Dios. Ustedes dicen, Pastor Jeremiah, ¿no podría salir con algo más original? Pero esto es realmente importante. Encontramos a 2 de los 12 hombres que volvieron y vieron lo mismo que todos los demás. Josué y Caleb fueron a los mismos lugares que todos los demás. Vieron a los gigantes, lo vieron todo. Vieron las ciudades con muros, pero volvieron con una perspectiva diferente. Volvieron y dijeron, podemos hacerlo. A menudo me gusta decir que la diferencia es que los 10 que volvieron con el informe negativo vieron a los gigantes comparándolos consigo mismos. Josué y Caleb vieron a los gigantes en comparación con Dios. Hay una gran diferencia al hacer las comparaciones. Pero la Biblia nos dice que los únicos 2 hombres a los que se les permitió entrar en la tierra prometida fueron Josué y Caleb, y Dios los bendijo porque en ellos hubo algo singularmente diferente de los otros 10 que representaron a Israel en esa exploración. Noten lo que sucede. Al leer la palabra de Dios se descubre la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia respecto a Josué y Caleb? Voy a darles 3 versículos. El primero se halla en Deuteronomio 1. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. El siguiente pasaje está en el libro de Números. Dice, pero a mi siervo Caleb, y aquí está, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Volviendo al libro de Deuteronomio, noten esto en cuanto a Josué y Caleb. Claramente, al final del pasaje dice, porque ha seguido fielmente a Jehová. La diferencia entre Josué y Caleb y los demás hombres fue esta. Uno de los pasajes dice que estaban llenos del Dios Todopoderoso. Habían cultivado una relación personal con Dios que hacía de Dios lo más importante y lo dominante en sus vidas. Así que cuando ellos fueron a ver la tierra que Dios les había prometido y vieron a los gigantes y las altas murallas y el terror de la tierra que, como dice la Biblia, se había apoderado de sus habitantes, Josué y Caleb lo vieron y dijeron, bien, para Dios esto no es nada. Dios, podemos hacerlo. Dios, tú nos has dado esta tierra. Podemos hacerlo. Como ven, lo que hacemos cuando tenemos miedo es cultivar una relación personal con Dios que nos haga empezar a entender quién es Dios, sus capacidades y su poder. Y entonces podemos empezar a ver nuestros temores desde la perspectiva de un Dios grande, poderoso y para quien nada es difícil. En el Nuevo Testamento hay un versículo. Si tuviera que escoger un versículo de toda la Biblia como el más importante en cuanto al temor sería este, y no lo hubiera dicho sino cuando empecé este estudio esta semana. Primera de Juan 4:18. Léalo en voz alta conmigo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Qué es lo opuesto del temor? ¿Qué es lo opuesto del miedo? ¿Confianza? Muy bien. ¿Qué más? ¿Valor? Todo eso está muy bien, pero están equivocados. Me gusta hacer preguntas cuando sé que van a dar la respuesta equivocada. ¿Saben? Permítanme decirles qué es lo opuesto al miedo. Lo opuesto al temor es amor. Eso es lo que dice el versículo. Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de amor. En el libro a Timoteo, donde Pablo habla, y que ya mencionamos, ¿cuál es la lección? Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, ¿cómo es el amor lo opuesto al miedo? Observen con atención. Cuando su hijo pequeño se despierta por la noche, como lo hacen a veces, y tienen terror a la oscuridad. A veces nuestro nieto pequeño, David Todd, se queda con nosotros y sus papás nos dicen que a veces tiene una pesadilla y se despierta en plena noche y tiene miedo y empieza a llorar. No es el llanto normal, es el llanto del miedo. Ahora bien, uno no corre al cuarto y le dice, vamos David, sé valiente. Uno toma al pequeño en brazos, lo abraza fuertemente y le dice lo mucho que lo quiere. Y que todo está bien y va a salir bien. Lo envuelve con cariño. ¿No es eso lo que usted hace? Uno de mis predicadores favoritos de otra generación es Harry Ironside. Él dice que cuando su niño era pequeño solía jugar a un juego llamado Los Osos. Dice, yo era un oso y andaba persiguiendo a mi hijo. Hoy no son osos, son monstruos. Pero en su día eran osos. Y dice, solíamos jugar este juego. Un día cuando jugábamos, el entusiasmo subió un ápice de más y el niño quedó acorralado y de repente se asustó a más no poder. Por un momento escondió su carita. Luego, saltando desaforado, se lanzó a los brazos de mi padre mientras decía, «De ti no tengo miedo. Tú no eres un oso. Tú eres mi papá». Eso es lo que Dios quiere que hagamos cuando tenemos miedo, ¿verdad? Lancémonos a sus brazos. Él es nuestro Padre. Lo opuesto del miedo es el amor. Cuando comprendemos lo mucho que Dios nos ama, cuando captamos esa verdad, no tendremos miedo. Sabremos que Él nos ama demasiado como para permitir algo en nuestra vida que pueda hacernos daño o destruirnos. Que Él es nuestro Padre. Y que nos ama profundamente. Y que conforme cultivamos ese amor por Él. Recuerden que podemos amarle solo porque Él nos amó primero. Cuando empezamos a amarle, como Él nos ha enseñado por su amor por nosotros, ese amor empieza a echar fuera el temor. Cuando el temor viene, empezamos a expresar en nuestros corazones el amor a Dios que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo, alcanzando a los que nos rodean y ministrándoles. No hay nada que pueda quitarle la parálisis del temor como participar en el ministerio de Dios a la familia, ayudándoles y animándoles y siendo parte de las cosas que los atormentan. El perfecto amor echa fuera el temor. Así que, cultive una relación estrecha con Dios. Aprenda a conocerle como su padre. No dedique mucho tiempo a pensar en sus temores. Pase todo el tiempo que pueda aprendiendo a conocer a su Padre Celestial y se entusiasmará al saber que Él le ama como le ama. Hay una cosa más antes de cerrar nuestra Biblia. He estado hablando primordialmente a los creyentes porque todos lidiamos con el temor. Pero quiero tomar unos momentos y hablar a usted que tal vez no conozca al Señor Jesús. Sabía que uno de los temores, tal vez el que domina a más personas, es el temor a la muerte. La muerte es el gran temor. Tenía un amigo en la ciudad donde yo solía ministrar antes que tenía tanto miedo a la muerte que conservaba una botella de oxígeno en todo lugar imaginable en su casa. Tenía una en cada coche, tenía una en cada baño, tenía una en cada dormitorio, una en la cocina y otra en la cochera. Un día fui a visitarlo y le pregunté, ¿qué es esto? Me dijo, bien, tengo un problemita en el corazón. Temo que uno de estos días me vaya a dar un ataque cardíaco y que no pueda inhalar oxígeno y me vaya a morir. Estoy haciendo todo lo que puedo para aumentar las probabilidades. Estoy tratando de poner estas cosas en todas partes por si algo sucede. ¿Saben? Pienso que hay razón para tener cuidado, pero eso ya es una fobia. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de que si la muerte viene a buscarlo, ninguna cantidad de botellas de oxígeno podrá ayudarle? Conozco algunos que se aterran simplemente al pensar en la muerte. Tengo que decirles algo, y lo digo con toda sinceridad. No le tengo miedo a la muerte. No tengo. Miré a la muerte cara a cara y no le tengo miedo. No quiero morir. Quiero que entiendan bien eso. Quiero seguir vivo todo lo que pueda para atormentarlos a ustedes. Pero ¿no es maravilloso poder decir con absoluta certeza, no tengo miedo a la muerte? El creyente tiene lo mejor de Dios aquí. Y si Dios pone la muerte en su futuro próximo, el creyente se gradúa para ir a la presencia del Todopoderoso. Pero hay algunos que pasan toda su vida como esclavos por el miedo a la muerte. Y tengo un versículo para todos que quiero que noten. Está en Hebreos y quiero que lo escuchen con atención. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y presten atención a esto. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿No es este un pasaje interesante? La Biblia dice que Jesucristo vino a este mundo y se hizo carne y sangre y luego fue a la cruz y quedó colgado entre el cielo y la tierra y pagó la pena de todos nuestros pecados y destruyó el poder de la muerte. Y por eso la Biblia dice que si usted cree en Cristo, vivirá y nunca morirá. Ahora, usted morirá físicamente, pero no morirá espiritualmente. La muerte física ya no lo aterra. La Biblia dice que Jesucristo vino al mundo y al ser colgado en la cruz pagó la pena de todos nuestros pecados para así destruir al que tenía el poder de la muerte. ¿Quién es? El diablo. Jesús pudo librarnos de la esclavitud del temor a la muerte que nos aterra toda nuestra vida. Así que, si usted ve a un creyente que sabe la palabra de Dios y conoce al Dios de la palabra, usted ve a alguien diferente de toda otra persona. No tiene ganas de morirse, ni quiere morirse, pero no tiene miedo de morir porque sabe que uno está ausente del cuerpo, pero presente ante el Señor. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Tiene usted esta seguridad en su corazón? ¿Está seguro de que al morir irá a estar con Dios? La única manera de estar seguro es poner su confianza en Jesucristo como Salvador e invitarle a su vida recibiéndole como Señor y Salvador y pidiéndole que le quite el temor a la muerte y le dé vida eterna. ¿Se la dará? Así como quiero invitar a mis amigos creyentes a alejarse del espíritu de temor y empezar a creer en el Dios que les ama, quiero pedirle a todos ustedes que tal vez no conozcan al Señor Jesucristo, que le den a Jesucristo el primer lugar en su vida y que le pidan que les perdone su pecado y les dé vida eterna. Él le quitará su miedo a la muerte, le dará la esperanza de la vida eterna. Dios que use su palabra para animar su corazón y ayudarle a hacerle frente al temor que se presenta en su vida. Es mi oración que Dios le permita avanzar a un nuevo sentido de esperanza y paz cada día. Obviamente, si usted nunca ha recibido a Jesucristo, como dije en el mensaje de hoy, ese es el lugar para empezar. Cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón y en su vida, Él le quita el temor a la muerte y le da un sentido de esperanza para el futuro. Puedo dar testimonio personal de eso en mi experiencia al andar con el Señor. Permítame animarle a recibir a Jesucristo. Si lo recibe, háganoslo saber para que podamos orar por usted. Como siempre, muchas gracias por su sintonía hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Aplaste al gigante del temor. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.